Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis esto o escuchéis esto, porque últimamente sí que estoy consiguiendo acordarme de extraer el audio para mandarlo al podcast de divagaciones en el telar del geek. Y bienvenidos a, bueno, pues en este caso al canal de YouTube, al podcast, a donde sea. Yo soy Daniel y hoy vengo a hablar un poco de una reflexión, ¿no? ¿Por qué he cambiado tanto en la generación de contenidos que estoy realizando últimamente? Yo comencé en el podcasting hace ya 9 años con entrevistas, mundo del podcast. Enseguida me saturé del tema, cambié, empecé con el telar del geek, más centrado en tecnología, pero cometí el error de centrarme en exceso en el mundo de la telefonía móvil. Yo creo que fue un poco por la época, porque todo coincidió, ¿no? Surgieron los iPhone, a raíz de eso surgió Android, hubo una batalla, HTC era lo más, luego bajó al pozo, luego subió Samsung, el iPhone iba escalando muy poquito a poco, a paso de caracol, manteniéndose. Y fue una época que para mí realmente me gustó mucho, fue muy bonito, fue una época muy bonita. Cada año salían cosas nuevas, de un teléfono al del modelo siguiente había un cambio abismal. Yo recuerdo, el primer iPhone que tuve fue el 3GS, del 3GS al 4 hubo un cambio, la calidad de la pantalla, la construcción, la cámara de fotos, había una evolución en la cámara de fotos que era desmesurada, era brutal. Luego del 4 al 4S no, luego el 5, y con Android pasó exactamente lo mismo. Recordad cómo era el Samsung Galaxy Ace, el Ace, como lo queráis pronunciar, ¿no? Que era un teléfono básicamente mediocre, que además traía el que fue uno de los más vendidos, con Android 2.0. La versión 3 fue un caballo ahí a medio plazo para las tablets, porque Apple sacó el iPad, que la gente se rió del iPad, luego todo el mundo quería una tablet. Hubo cambios en hardware, en software, en sistemas operativos, en servicios que iban surgiendo. Entonces fue una época muy bonita, ¿no? El declive de BlackBerry, que parecía que iba a volver a subir gracias al al OS 10. ¿Cómo se llamaba este sistema operativo? Las Palm, ¿cómo desaparecieron? El sistema operativo web OS, que parecía que iba a petarlo y que iba a conseguirse meter. Entonces, bueno, hubo muchos cambios, todo era un mercado muy interesante y a mí realmente me gustaba y por eso me centré tanto en el tema de la telefonía móvil, de los smartphones, de las tablets, y tuve muchos seguidores en esa época. No hay más que ver vídeos de mi canal de YouTube con análisis, con entrevistas de estos temas que realmente tienen muchísimas visitas, 50.000, más de 100.000 visualizaciones. Yo podía haber seguido por ese camino sin ningún problema, tenía contactos en Microsoft, en Sony, en HTC, en LG, lo sigo teniendo de vez en cuando me aburro pido algún teléfono y me lo siguen enviando. O sea, yo realmente tengo contactos, me podían facilitar cosas, conseguí entrevistas con marcas, pero no me gusta. O sea, fue una época, estuvo muy bonito, había muchos cambios, fue muy interesante, pero ahora es plano. Estamos en una época, igual que en los ordenadores a principios del 2000, que era todo igual, o sea, ha salido el iPhone 7, me da igual, no he visto ni un análisis del iPhone 7 porque me da exactamente igual. Yo tengo el iPhone 6 Plus, ni siquiera el 6S, el 6 Plus, y estoy sobrado. Mi mujer tiene el Huawei G7 y va perfecto y me da igual. La telefonía móvil a día de hoy está muerta, no hay cambios, no hay nada. Te da exactamente igual tener un LG que un Sony que un HTC, son todos iguales y yo que me alegro, lógicamente. Porque está bien. Cualquier teléfono por 200, 300 euros tienes un teléfono magnífico. ¿Para qué narices quiero analizar los nuevos modelos de Meizu, de Xiaomi, de LG, de Sony? Si es que me dan igual. ¿Vosotros habéis visto un análisis, habéis leído, habéis oído, habéis visto un análisis de un terminal en el que digan esto es una mierda, no sé qué? No. Más o menos está bien la pantalla, tal si lo comparamos con tal otro. Si es que te da igual, si es que ya es cuestión de gustos. ¿Te gustan los colores saturados? Te coges un Samsung, te coges un tal. ¿Te gustan los colores naturales? Tal. Es que es todo igual. Hombre, sí, tienes los teléfonos baratos. Lo primero que empiezan todos los análisis es hay que tener en cuenta que es un teléfono de gama baja, no se puede comparar. Claro que no se puede comparar, es que es incomparable. Si quieres un teléfono de 100, 200 euros, tienes X modelos. Te cojas el que te cojas, van a ser más o menos iguales. Uno tendrá la pantalla un poco mejor, otro tendrá la cámara un poco mejor. Que da igual, que es todo lo mismo, que es que estoy aburrido, que estoy saturado. Me gustan, sí, pero ¿me gustan? ¿A qué nivel? A nivel de programas. a nivel de servicios, a nivel de utilización, ¿vale? Pero probar y probar teléfonos es que no me gusta, es que me aburre, es que no quiero saber nada de esa temática. Que alguna vez me compraré algo, algún juguete, incluso pasa con los relojes. Aún no tengo un Apple Watch, ni lo tendré. Mi mujer sí, que ella utiliza un LG G Watch, porque a ella le va bien, pero a mí el teléfono inteligente me da exactamente igual. Hubo ese boom de los relojes, que pasa exactamente lo mismo. Nadie habla ya de relojes, ha pasado de moda. Estoy harto de ver cómo abren tiendas gigantescas de relojes analógicos, de los de toda la vida, de los de agujitas, de los digitales. Hay a patadas. Y tiendas que vendan un montón de relojes inteligentes, no hay, no hay. ¿Vale? Sí, hay X frikis que los utilizamos, que nos gustan, que tenemos interés, pero no. Entonces, es, no sé, el tema de la tecnología para mí, pues tuvo esa burbuja, ¡pum!, ha explotado la burbuja y ha desaparecido. No es que ya no me guste, claro que me gusta, lo sigo utilizando, lo sigo grabando, los podcasts, los vídeos, tal. Pero ha pasado a un segundo plano. Yo por eso pues voy en épocas de cambios de interés, ¿vale? Me centré mucho en la tecnología, telefonía móvil, le di mucha caña. Luego, pues, me dio por escribir, ya escribí el cuento, escribí el libro de Evernote. Volveré a la novela, lo tengo ahí pendiente, no creáis. Tuve la Spartan, he corrido la Spartan y ahora, pues, me he centrado en el mundo competitivo de los videojuegos. Bueno, no de los videojuegos, de los juegos de cartas, ¿no? Pues he descubierto Hearthstone, me gusta mucho, he recuperado mi adolescencia, cuando jugaba competitivo en Magic. Entonces, bueno, pues me voy a centrar ahora en el mundo competitivo de Hearthstone. El próximo año voy a querer ir a torneos, estoy haciendo coaching, estoy aprendiendo, me voy a centrar en eso, voy a centrarme en eso. Eso no significa que vaya a olvidarme de la tecnología, ni mucho menos, voy a seguir grabando. De hecho, tengo pensados una serie de vídeos relacionados con ese campo. Voy a seguir escribiendo, voy a seguir haciendo deporte. El deporte no lo puedo abandonar, ni mucho menos. Solamente es cuestión de prioridades. Y nada más, yo creí que tenía que explicar esto, ¿no? Por los cambios, tal, pero sí que es cierto que voy a volver también al podcast. He tenido una burbuja demasiado grande de tiempo que lo he dejado. También me ha venido bien. Yo lo necesitaba, dejarlo apartado un momento. El tema del C3 está bastante encauzado ya, faltan atar cuatro pequeños detalles para terminarlo y yo creo que de momento ya está. Así que nada, que sepáis que esto va a continuar, por eso estos cambios, es posible, por eso es divagaciones, ¿no? Yo divago, pues unas cosas me apetece hablar de una cosa, otro de otra, y yo creo que ese es el espíritu de tanto de mi podcast como de mi blog, como de mí mismo. Yo soy una persona que va a temporadas, hay a quien le pueda interesar todo lo que yo hago, hay otras personas a las que no, otras simplemente me verán o me escucharán porque soy yo y le gusta cómo trato los temas, por puro entretenimiento, y hay gente que solamente me seguirá porque le interesa el tema que esté tratando en ese momento, y me parece perfectamente lógico y normal. Al igual que me parece lógico, normal y aceptable que yo hable de lo que me apetezca, porque grabar por obligación, grabar por tener más seguidores, grabar por tener más visualizaciones, por ganar más dinero, no va conmigo. Directamente no va conmigo. Yo soy una persona que ante todo necesita entretenerse. Y si no me entretengo yo, no hago nada. Y nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.